Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos con el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Habíamos visto un poco lo que es la ley como una guarda, un refugio. Aquí en Gálatas 3.23 aparece otro concepto acerca de la ley. Y por eso es que uno debe tomar todo el contexto, porque fíjate que Pablo dedica mucho tiempo a hablar de la ley. Y difícilmente él habría dicho que la ley ya no existe más. Dice Gálatas 3.23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Qué está diciendo Pablo aquí en este texto de Gálatas 3.23? Antes que viniese la fe. Y fíjate, en el verso 24 lo aclara bien, porque dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, aquí este texto está en total concordancia con el texto que dice que el fin de la ley es Cristo. Que ese texto, desgraciadamente, hay quienes lo toman como que la ley termina en Cristo. La ley no podía haber terminado en Cristo, porque la ley es eterna. Y aquí mismo dice que ha sido nuestro ayo. Esa traducción es equivocada, porque en realidad lo que dice el texto de la ley es el propósito de la ley es Cristo. En realidad, por eso, el término fin no solamente significa término, también significa finalidad u objetivo. Y aquí el objetivo de la ley es llevarnos a Cristo. Cuando yo sé que soy pecador, yo necesito la salvación. Y en ese momento me doy cuenta que la salvación no está en mí poder alcanzarla. Necesito a alguien que lo haga por mí. Y ese alguien es Cristo, el único que puede darnos salvación. Entonces, por eso que habla de que en nuestro ayo es aquel, este es un término usado de la antigüedad, el ayo era alguien que llevaba a los niños al colegio. Era un esclavo que más o menos se hacía responsable del niño como hasta los 23, 24, 25 años. Ya no era tan niño a esa edad. Hasta esa época más o menos lo atendía, se preocupaba de las tareas, se preocupaba de llevarlo al colegio para nuestra terminología. Educarlos, enseñarles moral, buenas costumbres. Por eso que aquí en el verso 24 dice que ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, claro, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, si yo he pecado y me presentan a Cristo como mi Salvador, yo necesito creer en que Él ocupó mi lugar ahí en la cruz del Calvario y que Él pagó todos mis pecados. Interesante, porque incluso va a mencionarse que este niño que se está creciendo, que somos nosotros los que estamos entrando en esta verdad, que vamos creciendo, la ley nos va indicando el camino correcto para andar. Es nuestro tutor en realidad. Y fíjate que si la sacamos, como se argumenta que la ley ya no nos sirve, no está presente porque la ley ahora fue clavada en la cruz, ¿quién nos guía? ¿Quién nos dura? Entonces alguien puede decir, bueno, nos guía Jesús, sí. ¿Pero bajo qué término? Y él dice, bueno, yo te dejé estipulados los términos, yo te dejé estipulados mis ordenanzas, mis mandamientos, y hemos repetido muchas veces que en el Antiguo Testamento, a pesar de que había una serie de símbolos, que había una serie de ceremonias, la obediencia a la ley de Dios estaba presente absolutamente en todo el Antiguo Testamento, y mencionamos algunos textos de Deuteronomio, de Levítico, qué sé yo, y muy antiguos, los primeros libros que escribe Moisés. Entonces, la ley es nuestro tutor, nuestro ayo, nuestro guía, y agradezcámosle a Dios. Y miremos un poquito cómo lo mira David cuando habla acerca de esta ley, que para él es una delicia. ¿Por qué? Porque le ayuda en realidad a ver su mal y le da la solución también. Y la solución no es la ley, sino es Jesús. Bueno, aquí se habla del paidagogos, de ahí viene la palabra pedagogo. Se esperaba de que él, además de eso, le enseñara y practicara valores morales. También debería asegurarse de que los niños aprendieran y practicaran esos valores por sí mismos. Entonces todo eso estaba a cargo de este paidagogos o este ayo. Ahora, cuando uno termina y ve el Nuevo Testamento, que ya está puesto allí en Mateo 5:28, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en ella en su corazón. Fíjate que la extensión que hace aquí la Biblia, y que Jesús justamente aquí en esta, en este sermón maravilloso, es mucho más amplio. No solamente os digo que cualquiera que mira, o sea, ni siquiera el acto mismo, porque en Cristo, ¿te acuerdas tú que la mujer se la presentaron porque estaba en el acto mismo, por lo tanto tenía que ser apedreada, tenía que pagar las consecuencias de su pecado? Pero aquí dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, fíjate, dice que ya adulteró con ella en su corazón, o sea, ni siquiera tú te puedes dar cuenta de que esa persona está pecando y ya pecó. O sea, qué terrible es la extensión que hace Jesús de la ley. La ley va mucho más allá de los hechos, de la exposición, de la del actuar, sino del pensamiento íntimo, dice, que nadie lo conoce, lo conoce Dios. Por eso es que dice que el Señor juzga las intenciones del corazón. Entonces, puede que nosotros no lo tomemos en cuenta. No, pero eso es total, eso no hice nada. No se trata solamente de no alcanzar a consumar el pecado. En este caso, la persona o aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya pecó. Claro. Yo creo que deberíamos pensar muy bien cuando hablamos acerca de esta ley, de estos conceptos que Pablo está vertiendo acá, porque lo que nos está mostrando Pablo en realidad es que esa ley es tan maravillosa, es tan buena, que nos impide que tengamos serios problemas de convivencia incluso con nuestros pares. Fíjate, de alguna manera en un hogar hay leyes que se cumplen, que se dan para el buen desempeño de las actividades, de las relaciones de ese hogar, de esa familia, el padre, ¿no es cierto?, la madre, los hijos y quizá alguna persona que pueda estar viviendo con ellos. Se dan algunas leyes, algunas indicaciones, pero no son para hacer gravoso la convivencia, sino para que sea grata y buena la convivencia. Así es. Fíjate, se dice que la ley y el evangelio no son contradictorios. Dios los diseñó para que obraran juntos para nuestra salvación. Tanto la ley como el evangelio están de la mano. Entonces, tenemos que tener presente esto también. Claro, es que el evangelio es buena nueva, es relacionarnos bien, y de hecho tú te encuentras con personas que cuando conocen a Jesús siguen las ordenanzas que él ha entregado, entonces cambia la vida, cambia la persona, tiene una mejor convivencia. Tú tienes a veces esposos que son, o esposas, no sé, cualquiera de los dos, que no tienen una linda relación, pero el evangelio los transforma y viven una vida realmente feliz. Toda persona que conoce el evangelio generalmente cambia de una manera. Hay cambios que son más dramáticos, podríamos decir, que otros, pero siempre hay un cambio, y es un cambio para bien. Eso es lo importante, porque cualquier persona que conozca las Sagradas Escrituras se le va a ampliar el horizonte, va a pensar en forma diferente, va a actuar en forma diferente. Va a amar a su prójimo como a uno mismo. Gracias, amados oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Cuándo fue la última vez que compartió sus acciones, palabras y pensamientos con la ley? Hágalo ahora, comparándolo no solamente con la letra de la ley, sino también con su espíritu. Lea Mateo 5:28, Romanos 7:6. ¿Cuán bien se ve? ¿Qué le parece su respuesta sobre lo que Pablo está señalando en esta epístola? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.